Ring. Quebrada de San Lorenzo, la sombra de los nogal, morada en la zarza llor, maduramos bajo el chalchal. Morada en la zarza llor, maduramos bajo el el canto del chalchalero, la siesta del airemo, mi piñe de amor, la roja pluma del pecho con el chalchal. Mi piñe de amor, la roja pluma del pecho con el canción de los chalchaleros, vertiente de pluma en flor, abierto color del ceibo lastimado, el corazón. Abierto color del ceibo lastimado.